que este es el programa número no sé cuánto, porque ya estamos viviendo en esta casa de la Radio Box. Yo me siento parte de la casa, parte de la familia. Tengo la cama en el fondo, la carpita, el anafe, la bolsa de dormir, la chata, el baño químico en el fondo. Mentira. No, pero me siento parte de la familia ya, me siento parte de acá de la casa de Radio Box 102.9, donde puedes mandar mensajes al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, pidiendo un tema, dedicando un tema, o pidiendo un tema que quieras escuchar hoy, en estas dos horas, que nos acompañan de 11 a 13 horas, con la Hornalla Siempre al Máximo. Arrancamos el programa con todo, y metemos un par de temas setentosos, ochentosos, te diría. Arrancamos con dos temas ochentosos o setentosos. 70, creo que es del 70 estos. Creo que estos dos temas son del 70. Que arrancamos, que traje para vos, para que escuches, para que bailes. La gente que escucha ahora, que ha escuchado esos temas, calculo que más de uno va a hacer el pasito típico que solían hacer en la época de La Casona, y otros Cuernavaca y otros boliches antiguos de aquella época. Estaba la Casona, había un boliche en Zapiola, esquina San Martín, en la esquina donde está el YPF. Había una casona ahí, una casona antigua antes que esté el YPF, que ahora es que sí, Arca, ¿no? por eso te digo, ese boliche iba a mis viejos. Ahí se conocieron mis viejos. No acuerdo. ¿Ya alguien se acuerda del boliche que estaba en Zapiola, esquina San Martín, frente a lo que es Aranjuez, en donde está el YPF? No, Aranjuez era ese, el que estaba en la esquina. En donde estaba el YPF había una casona antigua. Una casona antigua, muy linda, muy grande, que cuando murieron las personas de la casona, lo transformaron en boliche barrial. Fue el primer boliche de barrio de Quilmes. Te hablo de años 60, 70. Mis viejos solían ir a bailar ahí y se conocieron ahí. Así que, el que recuerde el nombre del boliche que estaba ubicado en esa esquina, mande mensajito al 11-64-00-70-47. Que más de un quilmeño debe haber ido a bailar ese lugar. Más de un quilmeño que haya pasado por ese lugar. Cuéntenos al 11-64-00-70-47 cuál es el nombre de ese boliche que estaba en la esquina de Zapiola y San Martín, donde estaba el YPF actualmente. Vamos con dos temas setentosos. Y bueno, ponete a bailar, ponete a bailar porque lo invita. boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar. ¡Shalala! ¡Shalala! Camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falda, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, por esa hueso que trajo está. Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, tengo que llegar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, taca, taca, taca, ya me acerco a mi destino, queda poco por andar, si la suerte me acompaña, mucha falta he de ganar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esta falla, ¿a dónde vas? Voy con rumbo al nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre está hueso que flaco está. Lo tengo reto, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Seguimos con La Hornalla, siempre al máximo. Como te dije, hoy tenemos un programón. Si escuchaste estos dos temas y te gustaron, manda un mensajito al 11-64-00-7047. Podés pedir el tema que vos quieras, el tema que vos quieras en estas dos horas del programa. Pedí tu tema, pedí el tema que quieras escuchar. Si escuchando estos dos temas que escuchaste recién de Los Náufragos, te volviste a la infancia, te volviste a los recuerdos, a los temas del recuerdo, esos temas que cuando éramos jóvenes los bailábamos en las discos, te digo, mirá, así te digo, en las discos. Porque antes no era boliche, antes eran discos, antes era disco, antes eran las discos, me acuerdo. Me acuerdo de esos comentarios de mis viejos, íbamos a bailar a las discos. Ahora no es más, si cosas hay boliches y lugares para ir a bailar, ¿no? O sea, pero discotecas, no, eso, discotecas eran antes. Actualmente la discoteca donde vos comprás los CDs, ¿no? O sea, mirá cómo cambió la visual, ¿no? La visual de la gente, ¿no? Cómo cambió el habla de la gente, ¿no? La discoteca. Bueno, arrancamos el programa, o dije que tenemos un programón. Te vuelvo a pasar el teléfono por si quieres mandar un mensajito al 11-64-00-7047 pidiendo un tema o pedir el tema que vos quieras escuchar. Como siempre, mando un saludo a Adri y Fede, que están siempre del otro lado, siempre haciendo el aguante. Adri y Fede de Temperley, siempre están ahí. Y bueno, un mensajito para Adri y Fede, que están siempre atentos al programa de La Hornalla Siempre Máximo, igual que a Aida, que está enfrente de la radio, que siempre escucha el programa, y también a Vanessa de Quilmes, que siempre manda mensajitos para el programa. Un saludo para ellos, que siempre están atentos al programa de La Hornalla Siempre Máximo. Arrancamos el programa con las efemérides del día de hoy. Y te quería contar que esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Freddie Mercury, que sucedió el 24 de noviembre de 1991 como consecuencia de una bronconeumonía derivada del cuadro de SIDA. Causó una gran conmoción entre sus fanáticos y los de Queen, que el día anterior habían conocido la noticia de que el vocalista padecía la enfermedad hacía varios años, según confirmó el mismo a través de un comunicado oficial. Hoy, 27 de noviembre, se recuerda la Copa Davis ganada en 2016, la victoria de Federico Del Bonis sobre el croata Ivo Karlovic le dio el punto decisivo al equipo argentino para ganar la Copa Davis por primera vez en la historia, en la final que se disputó en Zagreb, la capital de Croacia. El equipo nacional estaba también conformado por Juan Martín del Potro, Leonardo Mayer y Guido Pella, con Daniel Orsani como capitán. El título de Argentina en la Copa Davis como visitante dejó atrás una maldición de más de 100 años y 4 finales perdidas. 27 de noviembre de 1895 también se recuerda el día en que el científico sueco Alfred Nobel incluyó en su testamento el pedido de crear 5 premios anuales con su nombre para las personas más destacadas en física, química, medicina, literatura y la lucha por la paz mundial, actualmente conocidos como premios Nobel. Nobel fue un químico e ingeniero sueco que se destacó por ser el inventor de la dinamita y al momento de su muerte contaba con una fortuna cercana a los 10 millones de dólares gracias a sus fábricas para la elaboración de explosivos. En 1942 nace el artista estadounidense Jimi Hendrix, quien fue definido por el Salón de la Fama del Rock and Roll como uno de los músicos más grandes de la historia del rock. En su repertorio se destacan los temas Get That Feeling, Hey Joe, Foxy Lady y Purple Haze, entre otras. Asimismo, en 1992 el artista ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2025 al Salón de la Fama del Reino Unido, mientras que la revista Rolling Stone lo nombró como el mejor guitarrista de todos los tiempos y el sexto mejor artista de todos los tiempos. Hoy se celebra también el Día del Trabajador Previsional en Argentina, establecido a través de la Ley 26.533. Cambiando de tema, vamos a hablar de noticias breves del mundo audiovisual. Pero eso luego de escuchar un tema de Queen, y si nos da el honor nuestro querido control de radio poner un tema de Jimi Hendrix, y puede ser Purple Haze de Jimi Hendrix y el tema de Queen que habíamos hablado. Hoy vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Call up, call up, big ride, like a lady in a trail all night. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. La Hornalla siempre al máximo. Qué programa, ¿no? Qué nombre, ¿no? La Hornalla siempre al máximo. Siempre dice uno, ¿no? La Hornalla siempre al máximo será un programa de cocina, será un programa de actividades culinarias, porque La Hornalla está siempre al máximo, ¿no? Pero eso es un programa que rompe todos los esquemas, ¿no? Rompe todo. A veces tenemos recetas, a veces tenemos comida, a veces tenemos partes culinarias en el programa. Y a veces sorprendemos con programas exclusivos de cocina. Ojo, ojo, puede venir un exclusivo de cocina en breve. Que lo estoy pensando y diagramando para próximos y futuros programas. Hacer un exclusivo de comida regionales autóctonas del mundo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, oyente? Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Hablar de cocina del mundo, ¿no? Autóctona. Cada país, cada ciudad, cada parte del mundo con su cocina y con su comida autóctona. Te lo dejo para que vos también opines y mandes ideas al 1164-00-7047. Puedes mandar ideas para que hagamos un programa con ideas que a vos te gusten ideas que a vos te gusten escuchar y armar vos tu programa con nosotros. Tenemos la oportunidad, ¿no? O sea, hacemos una idea de que vos mandes tu idea de programa, la consensuamos, la charlamos y si está viable, la hacemos. Así que mira, al 1164-00-7047 puedes mandar mensajitos pidiendo temas, saludando a quien quiera saludar. Hoy es el cumpleaños de algún conocido tuyo. Mandar un mensajito, decir que escuche la 102.9 por www.fmradiobox.com, aplicación de Play Store, Box FM 102.9. Y si no, nos podés seguir por YouTube, streaming, Radio Box 129. Radio Box FM 129. Radio Box. No, sí. Radio Box 1029. Radio Box 1029, perdón. Por streaming YouTube, Radio Box 1029. Radio Box 1029 por streaming YouTube. Continuamos con el programa. Como te decía recién, te voy a hablar en noticias breves del mundo audiovisual. UNESCO y la IA en el periodismo. La UNESCO ha lanzado una serie audiovisual enfocada en inteligencia artificial y el periodismo, buscando fortalecer la alfabetización digital y la reflexión crítica sobre cómo informar sobre estos temas. Los videos ya están disponibles en su canal de YouTube. Próximos estrenos, novedades de rodaje y estrenos. Se mencionan próximos estrenos y proyectos: Zootopia 2, género animación familiar aventura. Sinopsis breve: la secuela de la exitosa película de Disney, Judy Hopps y Nick Wilde se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary the Snake llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales, obligándolos a trabajar juntos en un nuevo caso. Es la gran apuesta familiar de la semana ideal para disfrutar con niños. Así que si tenés niños, llévalos al cine a ver Zootopia 2, que es una gran película para que veas, aprovechar y verla junto a tus niños en una tarde relajada, o una mañana relajada, o una noche relajada, disfrutando de buenas películas de Disney. No alimentes a los niños. Please don't feed the children. Género terror, thriller. Sinopsis breve: después de que un virus mortal acaba con la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos viaja al sur en busca de refugio. Allí se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto relacionado con la propagación del virus y la supervivencia. Una película de terror post-apocalíptico que juega con la vulnerabilidad infantil en un mundo colapsado. Mátate Amor, género drama cine argentino, basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwitz. Una escritora y joven madre se muda a una casa rural junto a su pareja. Poco a poco comienza una profunda crisis mental y emocional, a luchar contra las expectativas de la maternidad y su propia pulsión salvaje. Un drama intenso y psicológico con fuerte sello de autor. La Infiltrada, género drama, crimen, thriller. Una película que sigue la tensa historia de una mujer que se infiltra en una organización criminal o secta peligrosa, enfrentando el riesgo constante de ser descubierta, mientras intenta desmantelar sus operaciones desde adentro. Un thriller de espionaje y suspenso. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de estrenos de cine, de autor y documentales. Lindo, ¿no? Estrenos de cine, de autor y documentales. Cine de autor. Ojo. Cine de autor. Eso es un buen título para que vos veas en el cine, ¿no? Porque a veces llega el fin de semana y decís, ¿qué hago ahora? Estoy en casa aburrido. Este fin de llueve, por ejemplo, el sábado y el domingo llueve. ¿Qué mejor para ir al cine? Mira, a ver. Sábado y domingo llueve. Hoy a la noche también llueve. Dicen, cuidado con las cosas que dejen en los balcones. cuidado con la ropa en el tender, sáquenla rápido a la tarde, porque dicen que en la noche llueve y va a llover bastante esta madrugada. Así que atentis. Atentis los que tienen ropa en el tender, los que tienen que lavar la ropa, laven la hora, pongan la hora a secar, que va a ser 34 grados el día de hoy. Pero a la noche tenemos tormentita. Anoche tenemos tormentita en la madrugada también. Y mañana supuestamente dicen que está despejado con 25 grados de máxima. Así que a disfrutar el día de mañana. Y el fin de, como te dije, lluvioso, aprovechá para ir al cine. En los estrenos que te estoy contando, aprovechá a anotar alguno que te guste. Acercate a cualquier cine de tu barrio, de tu zona, y disfrutá de las películas. Y como te dije, en el próximo bloque te voy a estar hablando de estrenos de cine de autor y documentales. Vamos a una pausa musical y seguimos con esto que es la Hornalla, siempre al máximo. Se va. Ernesto Tavares, por favor, un aplauso. Onda Box. Ahí vamos. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos, volvemos con La Hornalla siempre al máximo. Volvemos. Y como te dije recién, vamos a estar hablando de estreno de cine de autor y documentales. Y también llegan algunas salas y circuitos más independientes. Dos fiscales, un drama argentino. La dicha en movimiento, Los Twist. Un documental sobre la icónica banda de rock argentina, Los Twist. Tremendo tema. La muerte de un comediante, un drama sobre el mundo del espectáculo. Amor en la gran ciudad, un drama romántico que aborda las complejidades de las relaciones urbanas. La nueva versión del clásico de Bram Stoker titulada Drácula, A Love Tale, Drácula, una historia de amor, ha sido dirigida y escrita por el aclamado cineasta francés Luc Besson, El Quinto Elemento y El Profesional. Foco y trama, enfoque romántico, Besson le da un giro al mito centrándose más en la dimensión romántica y la tragedia del conde en lugar del terror puro. La historia explora la obsesión eterna de Drácula por la reencarnación de su esposa perdida, Elisabetta, protagonista trágico. La trama comienza en el siglo XV con el príncipe Vlad II, Drácula, que tras la muerte de su amada reniega de Dios y es condenado a la vida eterna. Siglos después busca el alma de su esposa en el París de la Belle Époque. Elenco principal: Caleb Landry Jones, conocido por Dogman, interpreta al conde Drácula, un personaje descrito como trágico y apasionado. Christoph Waltz encarna a un sacerdote que sirve como contrapunto racional y espiritual a la obsesión de Drácula. Zoe Bleu Sidel y Matilda De Angelis completan el reparto principal. Detalles de producción, estilo visual: se espera una gran apuesta visual con paisajes góticos y vestuarios suntuosos, muy en el estilo grandilocuente y estético característico de Luc Besson. Recepción: el enfoque en el amor y la reencarnación junto a ciertos elementos atípicos de Besson, como un perfume que usa Drácula, han generado debate, con algunos críticos elogiando la visión estética y otros sintiendo que el tono se aleja demasiado del terror clásico. Hoy está de moda la literatura express, perfecta para el ritmo de hoy. He seleccionado un grupo de títulos recientes y relevantes para ofrecerte micro reseñas que son evaluaciones ultra cortas para que decidas si vale la pena sumergirte en ellas. Pero te lo voy a contar después de una breve pausa musical, dos temitas. Quizás enganchemos tanta publicitaria en el medio. No, dos temitas. Metimos con dos temitas y volvemos con esto que es la hornalla. Como siempre te digo, siempre máximo. Vamos escuchando El Viejo de Arriba de la Bersuit Bergarabat. No quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacándose, no fue pudriendo el rancho. Viendo de arriba no sabe. Que pinte mi cielo de gris, ni de ningún modo voy a permitir

mucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Volvemos al aire, volvemos al aire. Como te dije, hoy es un día espectacular en la ciudad de Quilmes. Cuando te digo espectacular, tenés que salir a aprovechar los días de sol. Los días de sol, aprovecharlos al máximo. Andá a los parques, andá a los parques, por favor. Te pido, por favor, andá a los parques, a las ferias, a los lugares recreativos. Hay un montón de espacios recreativos en la ciudad de Quilmes. El Museo de Transporte. Tenés el Centro Cultural de Bellas Artes en Quilmes, ferias itinerantes en la ciudad de Quilmes, un montón para fines de semana, cuando no llueve, obviamente. O tenés ferias también en espacios cerrados. Aprovechá, buscá, googleá. Interiorizate en el tema de las ferias porque está muy bueno. Bueno, y como te digo, hoy es un día espectacular en la ciudad de Quilmes, 27 grados 5. En este momento se esperan 34 grados para hoy. Así anunció el pronóstico del día de hoy a la mañana. 34 a 32 grados para el día de hoy. Luego tendremos una tormentita que calculo que traerá un poquito de fresco para la noche. Así que tampoco te juegues la de duermo sin frazada, sin sábana, sin nada porque hace calor. Porque después de la noche, cuando llueve, refresca y te puedo asegurar que pasás de estar sano a estar con una gripe. Y eso no es muy bueno, ¿eh? No es muy bueno. Tengo un mensajito de nuestros queridos amigos Fede y Adri. Nacho querido, programón el de hoy, como de todos los jueves. Nos gustaría escuchar, y acá te digo que estoy del lado de Fede y Adri, nos gustaría escuchar The Thrill Is Gone, del gran rey. Estamos hablando de B.B. King, el gran rey del blues. Un abrazo y, como siempre, con Fede haciéndote el aguante. Opino igual, el gran rey B.B. King de Thrill Is Gone es un temón. Está el video, si lo pueden escuchar, si lo pueden mirar, escuchar en YouTube, el video cantando con 6 artistas al mismo tiempo: Cyndi Lauper, Slash y un montón de cantantes de la hostia en un escenario compartiendo con el tema con 5 músicos al mismo tiempo, y B.B. King haciendo magia con su guitarra

La Hornalla. Está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla, siempre al máximo. Te dije un programón. Gracias a Adri y Fede de Temple que pidieron el tema recién que escuchamos, compartimos con ustedes, de Triple Sicón, de B.B. King y el gran rey del blues, el único y más el inigualable B.B. King, de un rey del blues que dejó ha dejado una marca imborrable en el blues. Creo que es un músico que ha tenido una influencia y una manera de marcar el blues que nadie lo ha hecho hasta el momento. Nadie. Como estaba contando recién en el bloque anterior, te traigo literatura express, micro reseñas, novedades destacadas. Por ejemplo, Pista Vacía. Autor Matías López Navajas, de Chile. Género ficción delirante, punk. Un viaje a lo desconocido y lo absurdo. Padres e hijos viajan a Turquía para un injerto capilar, pero quedan atrapados. Una ficción delirante con pulso punk sobre la masculinidad y el desarraigo. Recomendado para mentes abiertas. El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas, España. No ficción, crónica. La reflexión de un mundo que se acaba. Cercas acompaña al Papa Francisco en un viaje poco antes de su muerte. Es un ensayo crónico sobre la fe, el poder y la decadencia, con la lucidez habitual del autor. Profundo y revelador. La carne. Rosa Montero, España. Novela. El llamado de lo salvaje y lo eterno. Montero explora la vejez, el deseo y la necesidad de afecto. Una obra concisa, cruda y profundamente humana sobre la búsqueda del sentido cuando el tiempo apremia. Un golpe de realidad brillante. Vamos a ir a algunos títulos de thriller y misterio. El violín del diablo. Alejandro G. Ruemers, Argentina. Thriller histórico. Un violín legendario, un secreto mortal. Novela intensa que entrelaza arte, crímenes y un toque sobrenatural alrededor del instrumento musical más legendario. Una apuesta fuerte con ritmo vertiginoso. Ideal para maratón de lectura. Persona. Saga Victoria Bergman. Erik Axel Sund, Suecia. Novela negra, thriller. Psicología oscura, protagonistas atrapantes. Aunque es parte de una trilogía, cuidado con el cliffhanger. La historia de Victoria Bergam y su pasado traumático te mantiene en vilo. Tensión nórdica garantizada. Engancha desde la primera página. Clásicos revisitados y por qué leerlos ya. La muerte de Iván Lich, León Tolstoy, Rusia. Clásico reflexión. Dolor físico versus dolor moral. La caída de un hombre de clase alta que al enfermar se da cuenta de la vanidad de su vida. Una obra maestra sobre la soledad y la verdadera esencia de la existencia. Sublime y necesario. Luces de Bohemia. Ramón del Valle, Inclán, España. Teatro esperpento. El grotesco como espejo de realidad acompaña al poeta Max Estrella en su última Noche por Madrid. Un texto fundamental para entender el esperpento, la realidad deformada para acentuar sus rasgos más críticos, visceral e innovador. Pasando a otro tema, en Argentina, como en otros países del mundo, existe la Agenda Cultural Inclusiva. Actividades accesibles para todos. Una agenda cultural inclusiva se refiere a la programación de eventos y actividades que están diseñados y adaptados para ser disfrutados por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. El objetivo es eliminar las barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales para garantizar el acceso pleno a la cultura. Pero, mira, te la contaré en el próximo bloque, porque tenemos mucha info hoy, y no quiero empaparte todo junto, ¿no? Porque no quiero que te sumerjas en un mundo y después saltes a otro. Quiero que primero te quedes con estos autores que te traje, estos libros que te traje. Elijas el que quieras, compralo, léelo, contame qué te pareció. Quizás en una de esas encontrás un libro que te gusta, me lo podés compartir al 1164-00-7047. ¿Qué libro estás leyendo ahora? ¿Qué novela estás leyendo? ¿Qué libro? ¿O qué texto estás leyendo? O si no lees, contame qué te gustaría leer. ¿Qué texto te gustaría leer? Y te lo traigo para la próxima semana. Así también compartimos con vos, oyente, lo que vos te gusta. Vamos a una pausa musical y venimos con estos de Narnaya. Siempre máximo. Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo sobre dos. En estatuas de cemento, gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo. la inmensidad para sentirse vivo. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com 6400-7047. Volvemos con Hornalla, siempre al máximo. Qué programa el de hoy, qué programa, qué lindo programa, ¿no? Como te dije, podés mandar mensajitos pidiendo el tema que vos quieras escuchar, así como hicieron Adri y Fede, que pidieron The Thrill Is Gone, David King, hace un rato. Puedes pedir el tema que vos quieras escuchar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Puedes pedir el tema que vos quieras escuchar y nos mandás un mensajito saludándonos, quizás contándonos qué estás comiendo en este momento, que nosotros acá en la radio tenemos hambre. Tenemos hambre. Esta hora nos agarra hambre. Y nadie nos trajo de comer. Nadie. O sea, estamos pidiendo solidaridad a los vecinos cercanos a esta radio. Urrestarazu 2375, esquina Irala. Si estás cerca de acá y tenés un plato de sobra, o capaz que no te vino a comer tu hijo, que lo invitaste a comer y no te vino y te sobró comida, Urrestarazu 2375, esquina Irala, venite a la radio con un tupper. Somos dos. No, somos dos. Somos dos. Pero si tenés ganas, no es un pedido urgente, pero siempre aparece, viste, el arma solidaria que dice, bueno, pobres chicos, están en la radio, están conduciendo, deben tener hambre. Y venís y decís, te toco el timbre, si te traigo un toque que me trajo. Me sobró de repente un par de empanadas, una porción de pizza. Me sobró media milanesa, un cuarto de milanesa o media milanesa napolitana con fritas. Media milanesa caballo con fritas, me sobró. No sé. Me sobró, hice parrilla, hice asado recién. Y me sobró tirar asado y chorizo y morcilla otra vez también. Mira, yo te digo, me trajo un pancito y yo estoy feliz. Feliz. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy. ¿Cómo estás? Contando recién. Vamos a hablar que en Argentina, como en otros países del mundo, existe la agenda cultural inclusiva, actividades accesibles para todos. Una agenda cultural inclusiva se refiere a la programación de eventos y actividades que están diseñados y adaptados para ser disfrutados por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. El objetivo es eliminar las barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales para garantizar el acceso pleno a la cultura. Tipos de accesibilidad y actividades clave. La inclusión cultural se basa en varios pilares de accesibilidad que permiten adaptar las actividades. Por ejemplo, tipo de accesibilidad física o arquitectónica, escaleras, falta de rampas o ascensores, visitas guiadas accesibles, rutas que evitan obstáculos, espacios con baños adaptados y butacas reservadas en teatros. Sensorial, visual, falta de información táctil o sonora, teatro con audiodescripción, un narrador describe la acción, vestuario y lenguaje corporal para personas con discapacidad visual. Sensorial auditiva, falta de subtítulos o intérpretes. Cine con subtítulo, con subtitulado descriptivo, incluye diálogos y sonidos clave. Visitas, por ejemplo, cognitiva o intelectual, lenguaje complejo o información abstracta. Visitas con interpretación, visitas con interpretación en lengua de señas, en anterior. Cognitivo o intelectual, lenguaje complejo, información abstracta, lectura fácil, textos de museos o programas de mano adaptados con lenguaje simple y estructura clara, talleres de arte sensorial. Económica, costos elevados, entradas de precio social o gratuitas para personas con discapacidad y sus acompañantes. Ejemplos prácticos de actividades inclusivas. A continuación se presentan ejemplos de actividades que demuestran el concepto de inclusión cultural. Funciones de teatro distendidas o relajadas. ¿Qué son? Sesiones adaptadas, pensadas para personas con trastorno del espectro autista, TEA, discapacidad intelectual o sensibilidad sensorial. Adaptaciones, reducción de luces estroboscópicas y sonidos fuertes. Se permite el movimiento y el ruido en la sala y hay una zona de relajación disponible si se necesita un descanso. Talleres de museos con enfoque multisensorial. Por ejemplo, ¿estos qué son? Actividades que permiten interactuar con las obras de arte a través del tacto, el olfato y el sonido, no solo la vista. Adaptaciones, maquetas táctiles de esculturas, reproducciones olfativas de elementos de cuadros o actividades donde se describe la textura de los materiales. Cine, foro y proyecciones adaptadas. ¿Qué son estas cosas, no? Por ejemplo, proyecciones de películas con tecnología de audiodescripción y subtitulado disponibles. Adaptaciones, las salas cuentan con bucle magnético para audífonos y se informa claramente en la cartelera sobre las funciones que ofrecen estas tecnologías. Rutas históricas urbanas accesibles. Recorridos por la ciudad enfocados en el patrimonio y la historia. La ruta está diseñada para ser completamente libre de barreras arquitectónicas, utilizando rampas y ascensores. Se puede complementar con material en braille o código QR para audios. ¿Cómo identificar una agenda verdaderamente inclusiva? Una agenda cultural que prioriza la inclusión debe informar claramente, detallar las condiciones de accesibilidad de cada evento, si hay rampa, audiodescripción. Capacitar al personal. Los equipos de atención al público deben estar formados para asistir a personas con diversas discapacidades. Tener un enfoque universal, aplicar el concepto de diseño universal que busca que los productos y entornos sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones especializadas. Por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes es un referente en accesibilidad física y sensorial. Su programación regular incluye actividades diseñadas específicamente. Pero esto te lo voy a contar después de una pausa musical. No quiero llenarte tanta info, porque si no después me decís, no me quedó nada. No me quedó nada. No me gusta eso, ¿viste? No me gusta que me digas después en un audio, che, flaco, la verdad que no entendí nada de tu programa porque me tiraste mucha información junta. No, tranquilo, tranquilo, oyente, tranquilo. Yo estoy con vos. Me pongo de tu lado. Así como yo también me sobrealtero con información que estoy leyendo, quiero que vos también entiendas que no quiero alterarte con tanta información. Así que vamos a hacer una pausa musical escuchando muy buena música. Muy buena música, porque hoy traje música súper, súper adaptada para que bailes, te regocijes el alma y haz un poco de cachengue, bailongo mientras cocinas o mientras comes y cantes capaz mientras comes entre bocado y bocado. Ojo, mastica bien y traga. No quiero que te atragantes con la comida. Pero sí, bailá si querés, estás escuchando música, estás cocinando. Ponte a bailar porque ahora viene música muy linda. Vamos a una pausa musical y seguimos con esto que te estaba contando del Museo Nacional de Bellas Artes, que está adaptado en forma de accesibilidad física y sensorial. Pausa musical y volvemos con ustedes. La Hornalla, siempre máximo. Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo. Ahora igual que antes, puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Toda la vida. Y lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de ti, de que no. No me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida. Olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste,

¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En la Valle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur, en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar, en Bernal Oeste. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés probar algo distinto? ¿Algo que nunca tu paladar experimentó en sabores nuevos? Proba nuestros productos exclusivos de Panadería Artesanal Baltasar. Seguinos en redes, @baltasar.pani. Comentanos qué te gustó más. Productos artesanales Baltasar. De nuestro espacio a tu hogar, para tu deleite. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Seguimos con La Hornalla, siempre al máximo. Bien arriba, bien arriba. Tres ganas de mandar un mensajito. Nos quedan exactamente 20 minutos de programa. Así que mandá un mensajito al 11 64 00 70 47. Contame qué estás haciendo ahora. Contame, quiero saber qué estás haciendo en este momento. Pero mientras seguimos con la información que te estaba trayendo sobre lugares inclusivos. El Museo Nacional de Bellas Artes es un referente en la accesibilidad física y sensorial. Su programación regular incluye actividades diseñadas específicamente. Por ejemplo, el retrato en tus manos, público objetivo, personas ciegas o con baja visión, frecuencia, periodo, regular, consulta agenda mensual, detalles, recorridos que estimulan la percepción mediante el tacto y el relato, se tocan réplicas de grandes obras. Visitas en lengua de señas, público objetivo, personas sordas o hipoacúsicas, frecuencia, periodo, regular, consulta agenda mensual, recorridos guiados por las colecciones y exposiciones temporarias con interpretación en lengua de señas. Recursos permanentes, todo público. Rampas de acceso a todas las salas. Baños accesibles. Préstamo de silla de ruedas. Y una audioguía con 13 pistas descriptivas para personas con baja visión. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El Moderno tiene un fuerte enfoque en programas de comunidad, arte y accesibilidad, utilizando el lenguaje claro y adaptaciones sensoriales. Por ejemplo, recorridos accesibles en lenguaje claro, personas con discapacidad intelectual, TEA y público en general, visitas a las exposiciones utilizando una comunicación más efectiva y expresiones sencillas para una experiencia enriquecedora y libre de barreras cognitivas. Sensaciones modernas, personas con SEA, condiciones del espectro autista, espacios sensoriales y talleres especialmente diseñados para reducir la sobrecarga sensorial y permitir una exploración tranquila del arte. otros espacios inclusivos, museo, casa de Irrutia, mantiene recorridos accesibles con plano háptico, táctil y textos en lectura fácil, permitiendo la circulación autónoma tras su restauración. Manzana de las Luces ofrece cine argentino con subtitulado descriptivo y organiza recorridos guiados por las exposiciones de la Casa Nacional del Bicentenario, buscando eliminar barreras de acceso a la historia y el cine. Ahora les quiero contar algo muy, muy, muy, muy rico para esta hora de la comida, para esta hora de la comida. ¿Conocen la historia de la empanada argentina? Si alguno la conoce, me cuenta, me cuenta al 1164-00-747. Nos quedan 15 minutos de programa. Vamos a una pausa musical cortita y te cuento la historia de la empanada argentina. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Volvemos al aire, volvemos al aire. Escuchamos recién San Cayetano de la Mississippi Blues Band. Volvemos y te quería contar si vos conocés la historia de la empanada argentina. La empanada es, en esencia, una porción de masa de harina de trigo rellena de una preparación salada o dulce que se dobla y se sella antes de ser horneada o frita. Su simplicidad esconde una profunda historia cultural. Origen e historia. El concepto de pan relleno es muy antiguo y global, pero la empanada, tal como se conoce en la Argentina, tiene sus raíces en la cocina del Mediterráneo y el Medio Oriente. Influencia árabe, siglo VIII. El ancestro directo de la empanada se remonta a los pasteles rellenos árabes, conocidos como esfijas o fatay. Estos fueron introducidos en la península ibérica, España y Portugal, durante la invasión musulmana. La llegada a España, el siglo XIII. En la península, el plato se consolidó como empanada, del verbo español empanar, que significa envolver algo en pan o masa. Originalmente eran grandes pasteles de carne o pescado pensados para llevar como alimento por marineros y viajeros. La primera referencia escrita conocida está en un recetario catalán de 1520. Llegada a América en el siglo XVI. Con la colonización española, la empanada viajó a América. En el vasto territorio del virreinato del Río de la Plata, el plato adoptó ingredientes locales y se miniaturizó, pasando de ser un gran pastel a las porciones individuales que conocemos hoy. Se convirtió en la comida ideal para los arrieros y viajeros de las largas rutas terrestres, símbolo de identidad regional. Con el tiempo, cada región de lo que hoy es Argentina adaptó la receta con sus propios productos y costumbres, dando lugar a la enorme variedad actual, salteñas, tucumanas, mendocinas, etc., convirtiéndola en un símbolo de identidad regional. La empanada criolla, la receta más popular hoy en día, que se considera la base criolla, suele llevar masa, harina de trigo, grasa vacuna o manteca y agua tibia, relleno, el recado, carne vacuna cortada a cuchillo o picada, cebolla, huevo duro, cebolla de verdeo, aceitunas y especias como pimentón, ají molido y comino. El repulgue, el sello de la empanada, un pliegue característico que indica si es frita u horneada o qué tipo de relleno tiene, anteriormente para diferenciarlas. El federalismo de la empanada. La belleza de la empanada argentina reside en su diversidad provincial, demostrando el federalismo gastronómico. Por ejemplo, en Salta, la salteña, sin papa, carne de vaca cortada a cuchillo, no picada, caldo jugoso, cocidas en horno de barro, se añade pimentón de cachi. En Tucumán, la tucumana, relleno de matambre o falda con mucha cebolla de verdeo, son jugosas y se comen solas sin cubiertos. En Mendoza, por ejemplo, la mendocina, carne picada cortada a cuchillo, mucha cebolla y una importante presencia de ají, orégano y pasas de uva a veces. En Córdoba, la cordobesa, ligeramente dulces por la adición de azúcar o pasas de uva en el relleno o en la masa, suelen ser más grandes. En Buenos Aires, la porteña, más estandarizadas, suelen llevar carne picada, jamón y queso o pollo, y pueden ser fritas u horneadas. La empanada es más que una comida, es un rito social en Argentina, ideales para reuniones familiares o como aperitivo, picada, y un elemento central en cualquier celebración patria. Qué historia, ¿no? La de la empanada, ¿no? Vos seguro no la tenías presente, pero qué variedad de empanadas que hay, ¿no? Tenemos un montón en este hermoso país que tenemos, como es Argentina, y un montón para mostrarle a nuestros queridos extranjeros e inmigrantes que vienen a conocer Argentina y mostrarles de qué está hecha la empanada argentina y, cómo no, llevarlos a recorrer el país y llevarlos a recorrer Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y que prueben las empanadas en diferentes sitios de nuestro hermoso país, Argentina. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Tenemos el agrado de decirles que hoy tuvimos un programón hermoso, lleno de información. Nos despedimos como siempre, con buena música, con mucha alegría de decirles que hoy fue un lindo día, lindo programa. Me siento motivado, con ganas de seguir, con ganas de venir a darles más de esto que estoy haciendo yo, que lo anuncio siempre al máximo. Nos despedimos como siempre hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas para hacer más de esto. La jornada siempre al máximo con vos, oyente. Se vienen entrevistas a emprendedores. Se vienen entrevistas a emprendedores. Así que si tenés un emprendimiento, si tenés un emprendimiento y querés salir el próximo jueves en este programa, si tenés un emprendimiento, el que sea, no importa lo que tengas. Emprendimiento, lo que tengas, manda WhatsApp al 1164-00-7047. Lo dejamos subido en redes. Puedes buscarnos por Radio Box FM en Instagram, en Facebook o en Twitter. Escribirnos ahí mismo o al 1164-00-7047. Si tenés emprendimiento y querés salir el próximo jueves, no dudes en hacerlo, porque el próximo jueves venimos con emprendedores. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. De 11 a 13 horas, con esto que es la hornalla, sin máximo. ¡Chau! Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.